FM 99.7, Che Barracas. Continuamos entonces con algunas noticias. Mencionábamos hace un rato que el domingo se va a realizar una maratón por urbanización de las villas de la ciudad. Estamos en comunicación telefónica ahora con Rodrigo Alonso. Él es del movimiento Villas al Frente, del Frente Popular Darío Santillán. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta maratón, por dónde va a pasar, qué actividades tienen previstas para el domingo. Bueno, la idea justamente de parte del movimiento Villas al Frente, que para recordar son un montón de organizaciones sociales que estamos laburando en distintas villas de la ciudad. En marco de toda este contexto, de esta coyuntura en donde estamos teniendo una lucha bastante complicada por el tema de las urbanizaciones de todas las villas, tenemos en cuenta que hace poquito el tema de desalojo con el Papa Francisco, después, bueno, de hace muchos años la lucha que venimos haciendo en distintas villas por el tema de la urbanización, las leyes que no se cumplan, 128, después las leyes que digamos urbanización específica en cada villa, en la 31, en la 14, que no se cumplen, y que bueno, el tiempo pasa y lamentablemente la situación sigue la misma o empeorando. Para tener en cuenta también que hace poquito el gobierno de la ciudad con todo este proyecto de urbanización ya estuvo tirando abajo estos proyectos para la redundancia. Entonces, en marco de toda esta situación, el movimiento Villa de Frente estuvimos organizando ya hace varios meses una maratón, uh-huh, en donde partiríamos de ahí de la Villa 31, ahí en Retiro. La convocatoria sería para las 9. Ahí se va a ver un escenario donde van a estar hablando distintos referentes de distintas villas, y va a haber un pequeño festival de apertura donde va a haber una batucada, va a haber unas murgas, y bueno, a partir de ahí se estaría organizando la partida, la salida de la maratón, que sería hasta la villa de Rodrigo Bueno, que son aproximadamente 5 kilómetros, en donde bueno, estarían participando distintas figuras conocidas, bueno, gente que viene de todos lados. La invitación es para todo el mundo, no solamente para los que estamos luchando por las villas. Va a haber en el final de la maratón, que se calcula más o menos que al mediodía o a la 1 de la tarde, va a haber un festival en donde bueno, va a haber un escenario donde van a tocar bandas de música, distintas actividades, para comer, para tomar, y nada, la idea principal de todo esto es justamente mostrar que estamos presentes todos los villeros, que estamos trabajando por la organización, luchando para que se cumpla nuestro derecho, que ya hay leyes que están votadas y que tienen que ser cumplidas, y el gobierno de la ciudad lamentablemente no la están cumpliendo. Entonces, bueno, en base a todo esto nos seguimos organizando y armando este festival para exigirle justicia y una vivienda digna y un barrio digno para todos los villeros. ¿Tenés idea ya del número de inscriptos, o eso se va a ver directamente mañana? ¿Sabés más o menos cuántos participan? Sé que en los años anteriores que se hicieron participaron cientos de vecinos. Nosotros esta maratón, este festival, digamos, ya se venía haciendo años anteriores, uh-huh, por una de las organizaciones que está haciendo, que está dentro de Villa del Frente, y este año lo hacemos entre todos. Y el año pasado aproximadamente participaron 300 personas de todos distintos lados de la ciudad, uh-huh, y este año, bueno, hasta ahora se está especulando de unas 500 o 600 personas, hasta ahora viene bien las inscripciones, uh-huh, eso es importante. También lo importante es que es eso, no es nada, digamos, es una invitación a toda la ciudad, que eso es muy importante, que es abierto, digamos, porque también hay que darnos cuenta que lamentablemente que muchas de las cosas que pasamos en las villas también va más allá de las villas, ¿no? Digo, el tema de la especulación inmobiliaria, el tema de tener viviendas dignas, son un montón de cosas que no solamente están en las villas, sino que rompe, digamos, esa frontera y va más allá, en un tema de la ciudad. Entonces, digo, es abierto para todos, la invitación para todas, y bueno, por ahora, digo, las inscripciones van bien. Y también, digo, para comentar, hay distintas personalidades importantes que van a estar hasta corriendo, no solamente participando del festival de las 12, sino que van a estar corriendo en esta maratón, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho esta comunicación. Estamos todos invitados, y bueno, a seguir luchando por la organización. Muchas gracias por el contacto. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Rodrigo Alonso, del movimiento Villas al Frente, y también del Frente Popular Darío Santillán. Nos estaba comentando sobre esta maratón que se va a realizar el día domingo 26, a partir de las 10 de la mañana. Va a salir del comedor Carlos Mujica, padre Carlos Mujica, en la Villa 31, y va a terminar en la Villa Rodrigo Bueno, en Costanera Sur. FM 99.7, Che Barracas.